buen día, ¿cómo le va a usted? Muy bien. Domingo, preguntarle, ¿a qué se debe este nuevo incremento en los precios de la carne? Y bueno, esto es, viene aparejado con el tema del faltante de hacienda que hay en el país. Entonces, los mercados se van a manejar de esta forma. Cuando haya poca oferta y mucha demanda, esto va a encarecer un poco el precio. Hasta hace poco se hablaba en distintos lugares de Argentina de una gran producción ganadera, ¿no? Lo que esto aseguraba, si se quiere, la provisión del mercado. ¿Qué es lo que cambió de hace un mes y medio, dos meses a esta parte? No, acá hubo una leve baja, o hubo una baja, digamos, en la época de verano, cuando no había casi consumo. Pero el precio se vuelve a afirmar y bueno, y en este momento tenemos que hablar de un 10, un 15% más de incremento a los precios que estábamos en diciembre. Pero esto también trae aparejado la suba de los combustibles, muchos factores que van encareciendo el producto, no solo la carne, ¿no? Sino todo el producto. Sabes que el año pasado hablábamos de un kilo de azúcar de 2 a 3 pesos, estamos hablando de 7 pesos el kilo de azúcar. O sea que no es solo el tema factor carne, pero el problema del carne es el faltante que hay en el país, ¿me entienden? O sea, el productor dejó de ser ganadero para pasar a ser agricultor y bueno, todos los campos de La Rioja, en el país, se dedicaron a la plantación de soja. Esto también al gobierno le conviene porque tiene una buena retención en las exportaciones de la soja y bueno, se dejó de apostar a lo que es la ganadería, bueno, y ahora en su momento tenemos un faltante y bueno, desgraciadamente las consecuencias lo va a pagar el consumidor. ¿Por qué siempre se piensa en la especulación, Gómez, ante cualquier variación de precios? No, acá yo no sé mucho de especulación por parte del tema de la carne. O sea, el problema es de que el productor aposta a lo que mejor rentabilidad le da, ¿me entiendes? Entonces, en este momento la soja es muy rentable para ellos. Y bueno, y se dedican directamente a la siembra y fíjese que usted va para el sur, hasta en las banquinas de las rutas se está cosechando la soja. Usted sabe que hay un proyecto de un plan estratégico ganadero en la provincia en el cual se viene haciendo referencia y en el cual también usted hizo referencia hace un mes de esto. ¿Cómo lo analiza que se puede con que ahora se comiencen a dar los campos y se comience a plantar búfel para que la producción acá ganadera crezca? Bueno, nosotros a ese tipo de plan que ayer casualmente se firmaron convenios importantes para la provincia con el CFI, donde se van a desarrollar pasturas, y vemos también la intención por parte del gobernador de aplicar buen apoyo a lo que es la ganadería de La Rioja, muy bien en este momento, y gracias a Dios los campos en su mayoría están llenos de pasto, con poca hacienda, porque viene el productor muy, muy, muy, muy vapuleado estos últimos años, con sequías grandes estuvo. Los planteles se han reducido mucho, mucho se malvendió, mucho se murió de los animales. Pero vemos que ahora se está apostando fuerte a esto, y bueno, Dios quiera que sea una realidad, ya que La Rioja, el 80% de las tierras de La Rioja son aptas para ganadería. Así que Dios quiera que La Rioja, y con este fuerte impulso, y que siga este fuerte impulso por parte del gobierno, bueno, que se transforme en un polo ganadero importante para el país, que el país lo está necesitando en este momento, porque hasta Santiago del Estero se desarrolló la soja y bueno, iba quedando de lado la ganadería. Buen día, Domingo, lo saluda Ezequiel Fuentes Ama. Recuerdo que el año pasado el aumento de los precios de la carne se plasmó de acuerdo a la gran sequía que acaba de mencionar, pero en este año se registró mucha lluvia y bueno, parece que va a haber otro aumento de carne. Ahora, ¿por qué es este precio? ¿En qué se plasma este aumento de precio? No, yo le voy a explicar. El tema de productor de ganadero a agricultor se pasa de un día para otro, ¿me entiendes? Que el proceso que se hizo en Argentina, se vendieron todas las vacas, sacaron y se sembró soja. Pero hacer el proceso inverso de agricultor a ganadero, esto lleva su tiempo, por lo menos tiene que tener 4 años, por lo menos, de firme trabajo para volver a desarrollar la ganadería en el país. Entonces, esto lleva a que la ganadería todavía, por más que llueva, no se va a normalizar, porque lo que no hay son las vacas, faltando la hacienda. ¿Y cómo se entiende que en el país no haya vacas? Y si somos uno de los principales exportadores de carne, y de hecho la mejor carne de Argentina no la tenemos acá, digamos, se va afuera. ¿Cómo se entiende eso? Quizás por el proceso de engorde que hay ahora, este proceso del cual usted hace referencia, que tarda, digamos, en llegar la carne de que vaya por el matadero y llegar la carne a la góndola. ¿Qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que, como le digo yo, de los productores ganaderos pasaron a ser agricultores en el país, y bueno, y eso fue matando y desplazando y sacando todo lo que era la ganadería en las partes, la ciudad, en las partes de la pampa húmeda. Todos pasaron a hacer siembra. Incluso yo me tocó la oportunidad en el verano estar en un congreso internacional en San Luis. Y bueno, los productores de soja hablaban que ellos, para volver a hacer ganadería, tenían que valer 20 pesos el kilo de novillo gordo. En este momento está alrededor de 10 pesos, o sea que tendría que subir un 100% más, para que eso más o menos le convierta la rentabilidad que da la soja. Y bueno, ese 10% también se vería reflejado en las góndolas también, ¿no? Sí, bueno, por eso digo, entonces todos cambiaron, bueno, y el productor lo que busca es lo que se exporta, lo que sale rápido y lo que se cosecha, bueno, y le deja una gran ganancia en este momento. El tema de la soja. Ahora no sé qué irá a pasar con el tema Japón, con todo esto, si es que era uno de los principales compradores del país. Y bueno, y al gobierno también le conviene, porque son las retenciones donde está quedando casi un 45% de las exportaciones para el gobierno, y eso le sirve a su vez al gobierno para pagar todo lo que son planes sociales, jubilaciones. Es una caja que ellos tienen. Entonces, también eso hay que verlo, porque también no se han aplicado buenas políticas para el sector de la carne en su momento. Don Domingo, buen día. Los saludo a otro integrante aquí de la Mesa Nacional. Una de las preguntas que le quiero hacer, en términos económicos, ¿cuánto es lo que se exporta y qué es lo que queda aquí en el mercado interno local o nacional en lo que es en la producción de la carne? No, lo que estamos exportando ahora es casi nulo, digamos, ¿me entiendes? Ya casi no se está exportando, casi todo lo que está saliendo se está consumiendo a nivel país. Es muy poco, pero hemos perdido casi los mercados, las cuotas Hilton, todo lo que teníamos respecto a carne. Nos va ganando los otros países, nos va ganando Brasil, nos va ganando Uruguay, hasta el mismo Paraguay, ¿me entiendes? Como productor de carne. ¿Usted esto lo adjudica a lo que es el cambio de la cultura, de la agricultura y la ganadería? ¿A eso se lo adjudicaría usted, don Domingo? Sí, no, más que todo es cuestiones económicas, ¿me entiende? Acá en la Argentina hay algo que es muy rentable, que es el tema del grano, especialmente la soja, y bueno, y todo el productor apunta a lo que le da más rentabilidad, ¿me entiende? Bueno, entonces se dejó de lado en su momento la ganadería. Estábamos teniendo problemas hasta con el trigo. Usted sabe que no había siembra de trigo, también nos estaba faltando el trigo para la harina. Y bueno, son todo porque hay un solo producto que va desplazando todo, que es la soja. Uno va a Santiago del Estero, pasa el límite, ya puede ver usted cómo está, puede ir a Tucumán, a cualquier provincia donde vaya, están desarrollando, y bueno, y eso da una rentabilidad muy grande en este momento. Domingo, la última pregunta de mi parte es preguntarle sobre cómo va a ser la situación de la producción ganadera en La Rioja para los próximos años, teniendo en cuenta el buen periodo y la bendición de la lluvia y este fondo de inversión que dio el que consiguió el gobierno provincial. No, yo creo que para La Rioja es buena, es una perspectiva muy buena, porque gracias a Dios uno ve en este momento el ánimo del productor ganadero con mucho optimismo al tener sus animales en buen estado, los pocos que le quedaron, su buen campo. Así que acá para La Rioja yo creo que en un par de años más vamos a tratar de normalizar, y se vienen buenos momentos, ¿me entiendes? En tanto en la producción ganadera hay muchas ganas, mucha fuerza por parte de los productores, hay mucho ánimo en este momento, así que bueno, y esperando la inyección de parte del ejecutivo de aliento, de ayuda, esto dentro de poco vamos a normalizar, no le digo ya, pero calculo que un par de años tendremos una Rioja muy buena productora de carne. Domingo, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. Bueno, gracias a ustedes por interesarte en todo este tema, y un saludo a todos los productores. Ahí está la palabra de Domingo Gómez, el presidente de la Sociedad Rural de la provincia de La Rioja.